cómo quisiera explicarte que yo estoy tan enamorado de vos, pero no puedo. Para todos los guaracheros de Latino 11, ¡y sigan bailando! Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno y un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadena de fuego quemando mi mente. Señora beso a beso en este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso, más sentido, que es amarse. Un gusto a triunfo en ti que has estado en casa de amigos. Volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mía, yo tan entero. Yo bebo el veneno y un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadena de fuego quemando mi mente. Señor amante, cualquier parte, amante mía, me devora como el fuego, beso a beso en este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso, más sentido, que es amar.